canción. Contéstame por favor y no le mientas a tu corazón. Si tu amor se terminó, dímela que estoy de frente. No me temas, no me mientes, háblame con lo que sientes. Hoy te noto diferente, mírame a la cara. Tienes algo raro, algo que tu corazón calla. ¿Será otra persona que te tiene en duda en ti? ¿O se acabó el amor que existía para mí? Prefiero la verdad que vivir en el engaño. Prefiero que me lastimes a que pasen mal los años y que esté contigo, con un amor que no existió, que las palabras que decían eran mudas y sin fuego. Tal vez te estás equivocando, tu forma de actuar lo dice, tus presiones, tus rechazos, tu forma de no decirme. Ya dime, ¿por qué no quiero discutir? Quiero enfrentar la realidad por si tú tienes que partir. Yo sí quisiera que todo fuera como antes, los que antes se sentían y tu corazón gigante. Pero no se acabó, anda dímelo. Ya no pienso llorar por otra desilusión. Contéstame por favor y no le mientas a tu corazón. Pero si te falla, no me vuelvas a buscar jamás. Solo encontrarás rencor, solo enfrentarás tu error y verme progresar. Solo mi recuerdo quedará en tu memoria. Tú te fuiste y no recuerdo mal. No sirve llorar, ya no vuelvas más. Y siempre preguntaré por qué fingir que me querías, que pasaba por tu mente si tu amor no jurarías. Y dirías hasta luego dejándome de luto. Solo querías jugar, lo lograste, vete a gusto. Verte y no regreses, si lo haces no estaré. Y si estoy es para decirte que sin ti me fue muy bien. Ante todo te agradezco el siempre despreciarme. Hoy en día estoy feliz, ahora ya sé valorarme. He pensado mil veces en nuestra relación. No finjas, puedo ver en tu mirada que desde hace tiempo tienes una decisión tomada. Que no quieres confesarme por temor a lo que pase. Pero créeme, duele más que lo ocultes y el tiempo pase. Y al parecer tú ya no sientes nada, qué tontería. Perdiste un amor de años por algo que pasó en un día. A él lo conociste ayer, a mí me conociste cuando estabas llorando sangre, rogándote den la mano y te la di. Como un idiota sin saber que jugarías con mi corazón y lo que siente. Aunque tu decisión no fue tan mala, solo me hizo darme cuenta de que tú no vales nada. Te puedes ir, busca en él lo que yo no te di. Y te aseguro que no vas a ser feliz. Te conquistó por un rato para tener tu intimidad. Y después de tenerla, verás que serás una más. He pensado mil veces en nuestra relación. Contéstame por favor.